antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hello Kitty y Dr. Martens lanzan una colección. Sanrio, creadora de los personajes tiernos y divertidos de alta popularidad, se ha unido a la marca de calzado para una icónica colaboración. La línea incluye botas de plataforma, mocasines y sandalias, además de algunas carteras y calcetines. Por ahora están a la venta solo en Estados Unidos, con un costo desde $13 hasta $249. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.